Yo creo que el radicalismo de Cañuela lo tiene bien ganado al lugar porque viene trabajando hace muchísimo tiempo en propuestas propias, en sostener la identidad, incluso siendo parte del partido de gobierno como nos tocó, o del frente de gobierno como nos tocó con Conjunto por el Cambio, con Cambiemos. Siempre tuvimos una propuesta propia, discutimos ideas propias y la gente lo ha valorado, nos ha ido muy bien en las elecciones donde nos tocó encabezar a los radicales dentro de ese frente en los últimos años, y la verdad que hemos tenido una representación en la tercera sección electoral que es muy difícil de encontrar en los demás distritos, salvo en los que tuvimos intendente, como puede ser Bransen hoy, te puedo decir que tiene más concejales que nosotros, sí, porque fue tuvo intendente radical hasta la última gestión, pero en el resto es muy difícil encontrar la performance del radicalismo local. Así en que, la tercera. En la tercera. Ningún radicalismo de la tercera es tan competitivo como Cañuelas. Por lo menos ninguno se ha plantado de esa manera y ha llevado adelante una propuesta propia y tiene representante como tiene Cañuela hoy con 3 concejales y una consejera escolar. Así que eso es difícil de encontrar. Uh-huh. Así que bien ganado lo tiene el partido. En muchos lugares han acompañado propuestas ajenas, digamos. Y bueno, hoy no tienen representación en la mayoría de los consejos deliberantes de la tercera sección. De cabeza dura, digamos, se ganaron el lugar de insistir y de insistir. De insistir en una idea. Nosotros estamos muy convencidos de lo que proponemos para Cañuelas. Tenemos toda una historia detrás también. Creemos que hubo 24 años de gobierno radical desde el 83 para acá, donde hubo muchos puntos altos de esas gestiones, muchas obras de calidad, mucha gestión muy buena, otros momentos no tan buenos, también se ha perdido el gobierno. Pero me parece que hemos tratado de seguir esa línea con una propuesta muy clara para Cañuela. Siempre lo hicimos cuando competimos en las PASO con el PRO durante estos años de compartir un frente. Hemos sido muy claros con las propuestas y nuestro votante, nuestro simpatizante, nuestro afiliado ha respondido. Uh-huh. Y creo que el radicalismo se lo ganó por ahí. Ahora, vos me decís, el radicalismo se gana el lugar en la tercera sección electoral, el quinto puesto vos tenés en la lista. Ayelen Rasquetti va por el frente Fuerza Patria en el quinto lugar también. Las chances de ella están más claras, casi seguro que ingresa. Sí. Lo tuyo hay que ver, digamos, el resultado. Un poco más difícil es lo de Santiago por el frente Potencia, pero es el uno de la lista. Sí. No es un dato menor encabezar una lista de un frente más o menos de los más conocidos. Y después aparece Evelyn Cantoni, sí, me parece que con pocas chances, en el cuarto lugar de la Unión Liberal. Pero ¿por qué crees que Cañuelas, como el radicalismo, se gana ese lugar? ¿Por qué Cañuelas, entre 20 intendencias grandes y mucho más importante, logra meter tantos candidatos a diputados en esta oportunidad en la elección? Es interesante la pregunta. Yo los sigo y los he escuchado a la mañana debatir este tema. Yo creo que Cañuelas estratégicamente es central para toda la región y para la tercera sección electoral también. Su punto geográfico, por un lado, y su potencial de desarrollo que tiene. Uh-huh. Por algo el mercado agroganadero eligió venir a Cañuelas, tenemos el Hospital Cuenca en Cañuelas y tenemos la potencialidad de seguir incrementando, por ejemplo, una oferta universitaria con alguna oferta pública, con 3 universidades públicas. El desarrollo de trabajo y las empresas que tenemos en Cañuelas también es estratégico para la región. Si vos te vas un poco y te alejás un poco, y a mí por mi trabajo por ahí me toca estar un poco en las ciudades de alrededor, la potencia de Cañuelas en cuanto a generación de empleo, en cuanto a industria, en cuanto a comercio, en cuanto a turismo, no es la misma que tienen los demás pueblos, menos yendo hacia el interior. Así que creo que la política lo ve estratégico, por un lado, uh-huh, a Cañuelas. Y por otro lado, ya siendo a la cuestión electoral o rosca, los distintos frentes opositores lo que ven también es que hay posibilidad en Cañuelas. O sea, hemos estado muy cerca o ha estado muy cerca la oposición en diversas oportunidades de poder ganar una elección. De hecho, en el 2017 nosotros pudimos ganar una elección y hemos estado cerca de disputar el poder por lo menos en el Consejo Deliberante y de llegar a una elección. Entonces creo que también eso es otro componente que hay que tener en cuenta, que no pasa hacia adentro, como te decía antes. Ezeiza, Loma de Zamora, son lugares donde la oposición generalmente no disputa el poder ni la intendencia. Así que me parece que por eso Cañuelas tiene esa representación en los diferentes espacios, porque es estratégico para la región. Nosotros veníamos hablando entre nosotros durante mucho tiempo, de días y días, de rosca tras rosca, de ver cómo eran estos armados que se iban a dar en la provincia de Buenos Aires, y siempre hablábamos de la posibilidad que tenían ustedes con Somos Buenos Aires. Cerraron la lista, se están conformados los frentes, están los candidatos en las 8 secciones de Somos Buenos Aires. ¿Qué análisis haces de lo que finalmente terminó armando este espacio político? Bueno, ideológicamente era un poco lo que nosotros veníamos charlando, lo que se venía planteando. El radicalismo opositor históricamente nació a la sombra de lo que es el conservadurismo, el liberalismo, que es lo que está gobernando hoy la Argentina, y del 45 para acá, adversario político también del peronismo, un sector del peronismo. Entonces, ¿te sorprendió, perdón, en el medio de esto, que haya ganado la Avenida del Centro en el radicalismo? Porque en algún momento parecía que la mayor, o nos hacían creer o nos operaban de que la mayoría del radicalismo iba a terminar con la Libertad Avanza adentro de ese frente. Es más, un dirigente de tu espacio político, de tu partido, a mí me dijo que el 80% del votante radical hoy estaba a favor de Milei. No, yo no creo que sea así. Yo creo que se generó una nueva representación y hay un pensamiento que es anti, como hay antirradicales, antiperonista, y por ahí Milei encarna bien el antiperonismo. Pero me sorprendió gratamente porque volvimos a tomar un camino que es el camino que el radicalismo siempre propuso, de fortalecimiento de las instituciones, de la democracia y de tener una propuesta propia. Entonces, la mayoría o los dirigentes con más peso en el partido buscaban un acuerdo con la Libertad Avanza. Gratamente te digo, porque se impuso se impusieron las bases. Cuando empezó toda la consulta hacia todos los comités de distrito, claramente el que mantiene el comité abierto, el que viene luchando hace años por el Partido Radical, el que viene trabajando y militando por el radicalismo, tenía la clara convicción de que teníamos que arrancar de nuevo donde nosotros nos sentimos cómodos ideológicamente. Y la verdad que, bueno, las bases se lograron imponer y se dio sorpresivamente y en muy poco tiempo. El camino más difícil, pero el que nunca teníamos que abandonar, el camino que teníamos que seguir construyendo. Me parece a mí que es un camino donde nosotros podemos claramente expresar una idea y llevarle una propuesta concreta y de mejora a Cañuela y a la provincia de Buenos Aires, y espero que al país, con lo que pasó ayer con los gobernadores del interior, que también creo que tienen que dar un pasito más y empezar a ocuparse de ver cómo van a hacer el armado, el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, porque sin provincia de Buenos Aires, donde vive la mitad de la Argentina, no hay proyecto posible de nación. Así que hoy lo escuchamos un poco con Nacho Torre. Lo de los gobernadores de ayer, son 6 gobernadores, no está incluido Manes, que no es el referente de la provincia de Buenos Aires, no está incluido Schiaretti, pero son 6 gobernadores que le votaron todo a Milei hasta ahora también. Ayer estuvo Schiaretti en la presentación, esa, en la Casa de Chubut, y son gobernadores que han, en nombre de la gobernabilidad, institucionalidad, han votado algunos menos que otros, pero yo creo que tienen que ordenarse. ¿Por qué? Porque pertenecen a partidos que en la provincia de Buenos Aires van en frente distintos. O sea, Nacho Torre está con el PRO, que está con la Libertad Avanza, Puyaro Radical, que está en el Frente Somo. Entonces van a tener que ordenar eso, yo calculo que post-elección lo van a tener que ordenar, pero sin provincia de Buenos Aires no hay proyecto nacional posible. Y yo decía hoy, siempre estas avenidas del medio, condecoradas muy lindamente, pero que no tienen el sustento del radicalismo o del peronismo, siempre han quedado en la nada misma, porque como que les termina de faltar identidad. ¿Vos creés que en esta oportunidad eso puede cambiar? Para mí nosotros, con Somos Buenos Aires, no construimos la Avenida del Medio. O sea, para mí, Somos Buenos Aires no es la Avenida del Medio. Somos Buenos Aires es otro camino distinto a la Libertad Avanza y al Frente de Fuerza Patria. ¿Pero por qué no es el medio? Para mí no es el medio porque es otra alternativa. Está proponiendo cosas muy concretas, como las que proponemos nosotros en Cañuela, de ir, por ejemplo... Pará, el Cañuela vamos a hablar después. Está bien. Bueno, en la sección o en la provincia estamos proponiendo una provincia totalmente distinta donde, por ejemplo, para nosotros no es prioritario para resolver el tema de la seguridad darle más poder a la policía. Eso ya fracasó. Eso con Dualde fracasó en los 90. Entonces acá tiene que haber una experiencia con un control civil sobre la policía que funcione como funciona, por ejemplo, en San Miguel. Uh-huh. Entonces, nosotros somos otro camino. Yo creo que no es una avenida del medio para decir no estamos con uno y con otro. Eso es fácil de decir y fácil de armar. Uh-huh. Yo creo que la propuesta es, llevamos de candidato nosotros en la tercera, nos fuimos a buscar un famoso. Llevamos un rector de una universidad. Sí, está bien. No quisieron largar el pastel, tampoco. De los ocho, de las ocho secciones, sí. ¿Cuánto tiene radicalismo? Seis son radicales. Cuatro tienen radicalismo. Porque entró Pasaglia. Porque en Pasaglia no se armó lista, quedan siete. Porque entró... Somos no armó lista. Bueno, porque entró... De siete, cuatro. Cuatro. Y dos del PRO. Dos para gente vinculada al PRO, digamos. Bueno, Zamora no es del PRO. Y un peronista. Pero se quedaron con la mayoría igual, la Z, ustedes o no. La Z es grande, La Z es de Carrió. Andrés de Leo. Pero se quedaron con la mayoría de ustedes igual. Por ahí, no en cantidad de votos, Por ahí en la tercera encabeza el radicalismo. Uh-huh. No sé si hubo gran discusión ahí, si era el radicalismo o no. Por ahí fue entre el mismo radicalismo la discusión ahí. Sí. La que quedó por ahí afuera de esa discusión fue Stolbizer, en la tercera. Sí, se fue. Pero se fue de Somos. ¿Cuánta estructura más que el radicalismo tiene en la tercera para ir a disputar esa... Uh-huh. esa... Después, si buscamos gente famosa, posiblemente podría haber sido otro el candidato. Se habló de Ahora, ¿cómo quedaste con tus referencias provinciales? Porque me imagino que, más allá de relaciones y demás, vos eras un hombre de Maximiliano Abad, que tuvo una otra postura completamente diferente para el cierre de la lista y con otro objetivo. ¿Cómo se digieren esas cosas? Sí, dentro del Porque mismo... digamos, porque yo te vi a vos decir, bueno, si la convención de Gualeguaychú decía otra cosa, yo me la morfo, violín en bolsa, y otra cosa, había una decisión del partido mayoritario a acordar con Macri, perdí en la discusión, me la morfo. En esta vos estabas del lado, digamos, entiendo ideológicamente, en esto que se forma como la mayoría de los comités de distrito. Sí. Pero tu referente político quería hacer otra cosa. ¿Cómo se cómo lo administrás, digamos? Sí, el conductor del espacio político quería otro acuerdo y una semana antes del cierre tomó la decisión de correrse y dentro de ese espacio político que se llama Adelante Buenos Aires... quedó un poco a la cabeza Miguel Fernández, que de esas cuatro secciones que vos hablás, encabezan dos, y fue por ese camino. Adelante Buenos Aires entró en disputa y entró en discusión. Uh-huh. Y entró en la misma discusión que entraron casi todos los partidos políticos. Y la verdad que, como te dije antes, yo lo que puse sobre la balanza fue nuestro objetivo en Cañuelas, de continuar con nuestro proyecto que tenemos para gobernar el distrito, hacer valer todo el trabajo del radicalismo de Cañuelas para poder estar en ese lugar. Y por otro lado, quedarnos con el sector que decidió apostar a este frente, porque el resto no participa. Y nosotros la verdad que hemos llegado a la política para transformar, para tratar de modificar la realidad. No era una opción para nosotros quedarnos en casa. Uh-huh. Porque por ahí eso, para gritar sí o para sacar un comunicado, pero termina siendo la más fácil. Uh-huh. Así que de esa manera tomamos la decisión. Abad de Senador Nacional sigue, nuestra relación con él está, pero va a participar en Mar del Plata con una lista corta. Uh-huh. Y lo que habrá que ver es... Sí, ni siquiera cerró su desembarco, esta avanza tampoco. Tampoco. Entonces digo, ¿cómo se va a reconfigurar el radicalismo en forma institucional post, que está en crisis en varios lugares, ¿no? Sí, Córdoba, claro. Va ahí, ahora va a interna obligado por la justicia, acá se formaron comisiones de contingencia... Así que se va a reconfigurar post elección. Ahora, quinto lugar, candidato en la tercera sección electoral. Entiendo que ya está más masticada cuáles son las posibilidades, de qué manera ingresaría, qué manera está cerca. ¿Qué sabes de eso? ¿Cuál tiene que ser el resultado de ustedes? El resultado, para quedar en expectativa, tiene que estar arriba del 15% aproximadamente. Uh-huh. de Somos Buenos Aires en la tercera sección electoral. Así que... está todo por verse, o sea... ¿Y cómo la ves? Y yo la veo con mucho entusiasmo y expectativa. La campaña arrancó recién, claro. O recién está arrancando. Con el recién está arrancando vemos un oficialismo nacional que está con serios problemas económicos y que vemos que hay gente que no lo va a querer votar, que se siente defraudada y que no va a votar al kirchnerismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una enorme posibilidad de mostrar una alternativa nueva. Por eso te decía, para nosotros Somos Buenos Aires es un camino distinto, una alternativa distinta. Con 15, 17, ¿qué entran? ¿4? 4. y ahí quedaría como primer suplente. Sí, con 12-2, algo así. 12-2, sí, 5 y medio para uno. Es. Claro. Así que a partir de 11 y medio, después con el resto entran 3, 5 y medio para uno.